Entramos en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana, y lo vamos a hacer para repasar las actividades culturales que se van a desarrollar durante estos días en nuestra localidad. Y vamos a comenzar precisamente un martes a informarles sobre actividades culturales, en un jueves o un viernes, como solemos hacer, porque de hecho pues son muchas las citas que se van a llevar a cabo a mitad de semana. Precisamente, bueno, pues mañana tenemos un musical en la Plaza de Toros, el jueves llegará el cine de verano, en fin, son múltiples las actividades culturales que durante estos días de entre semana se van a desarrollar en nuestra localidad. Y de todas estas iniciativas, pues vamos a hablar a continuación con el responsable de festejos, cultura y turismo en el Ayuntamiento de Ubrique, con José Manuel Fernández Rivera, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. José Manuel Fernández Rivera, muy buenos días. Hola, buenos días, Rocío. Bueno, pues queríamos conocer un poco todo ese programa de actividades, que es bastante amplio, ¿no? Porque tenemos que anunciar ya el ciclo de cine de verano, que se ha dado a conocer con un amplio programa de películas que se van a proyectar cada jueves. Tenemos además también pues las distintas iniciativas que llegan a través de lo que es la Fundación Provincial de Cultura de la Diputación de Cádiz, con actividades para este viernes. Tenemos además también pues otra serie de iniciativas que llegan organizadas por organismos como la Escuela Municipal de Música. En fin, una gran variedad cultural prevista para toda esta semana del mes de julio. ¿Por dónde comenzamos? Pues si quiere comenzamos con tal como va por fecha, comenzamos uh-huh. con el miércoles, que tenemos el musical que lo organiza la Escuela de Música, Sueños Encantados. La verdad que es una actividad que se pretende que va a tener una gran aceptación de cara a la cantidad de personas que esperamos el miércoles en la Plaza de Toros. Y toda la gente, pues la verdad que está un poco expectante con este musical que se prevé que sea muy bonito. Uh-huh. Será, por tanto, como decías, en la Plaza de Toros. La entrada es libre, gratuita en este caso, y bueno, pues pueden simplemente participar acudiendo allí, ¿no?, el mismo día en el que se va a desarrollar. Sí, será de puertas abiertas, con entrada libre, y empezará a las 10 de la noche, será en la Plaza de Toros. Uh-huh. Pues una de las citas de cara a este miércoles en la Plaza de Toros, que va a seguir siendo escenario de actividades culturales el jueves, con lo que es la inauguración del ciclo de cine de verano. Sí, ya comenzamos este jueves con el ciclo de cine de verano. Todos los jueves que quedan del mes de julio y todos los del mes de agosto, pues vamos a tener las 7 proyecciones de cine de verano aquí en el 2015. La verdad que no, con la premura del tiempo que nos ha venido todo desde incorporarnos al gobierno, pues la verdad que solo vamos a poder proyectar 7 películas, pero bueno, esperemos que en próximos años pues demos un avance más sobre este cine de verano tan importante que tenemos. En cualquier caso, sí que se va a cubrir pues prácticamente todo el verano, ¿no? Se comienza a mitad de julio y se cubre todo el mes de agosto. Obviamente en septiembre ya comienzan las actividades de preferia y demás, que son múltiples y no tiene cabida tampoco lo que es el desarrollo del cine de verano en la Plaza de Toros, pero sí, pues prácticamente durante este mes y medio vamos a contar con esas citas cinematográficas que están destinadas a un público familiar, ¿no? Apto para todos los públicos, se puede decir. Sí, todas las películas están escogidas para que la verdad que todos los padres y niños pues vayan y disfruten todos los jueves del cine, y esperemos que siga teniendo la misma aceptación que años anteriores. Padres e hijos pues cumplan este día y pasen un rato de ocio estupendamente. Uh-huh. Entre ese programa de propuestas cinematográficas pues encontramos cine de animación también. Bueno, ¿qué te parece si lo presentamos, ¿no?, y damos a conocer cuáles son los títulos? Sí, pues podemos presentar. Este jueves tenemos la película Maléfica. Después, el jueves siguiente, tenemos Big Hero 6. El siguiente, el día 30 de julio, tenemos Operación Cacahuete. El día 6 de agosto tenemos Home, Hogar Dulce Hogar. El día 13 de agosto tenemos Operación Dragón 2. El 20 de agosto, Tortuga Ninja. Y finalizamos el 27 de agosto con Guardianes de la Galaxia. Más o menos un género, la verdad, que muy completito y de cara a todas las edades. En este caso queremos que todos los padres pues puedan disfruten con sus niños y los lleven a la Plaza de Toros. Pues todos los jueves tenemos esa cita con el cine de verano en la Plaza de Toros de Ubrique. ¿Cómo se va a habilitar? No sé si van a colocar sillas, si no va a ser necesario, en fin, ¿cómo se va a preparar un poco la plaza para que sea sede de este cine de verano? Pues se va a organizar como todos los años, lo que se proyectará desde el ruedo del Cofo Taurino, y la gente pues se colocará lo que es en la grada de la Plaza de Toros para tener una visualización completa de la pantalla. Uh-huh. Sé que la entrada es libre y gratuita, no hace falta recoger ningún tipo de invitación previa ni nada, simplemente estar allí presente a esa hora, ¿no? Correcto, a las 10 de la noche dará comienzo lo que es las proyecciones y esperemos pues que la gente cumpla con estos eventos. Pues este jueves, este 16 de julio, se inaugura el cine de verano con la proyección de la película Maléfica, para todas aquellas personas que estén interesados en disfrutar, ¿no?, de este ciclo que cada jueves va a coger distintas proyecciones cinematográficas. Pues eso en cuanto a actividades culturales que llegan entre semana. Luego ya de cara al fin de semana tenemos además también otra cita, en este caso las que se están desarrollando en nuestro municipio a través de la Fundación Provincial de Cultura de la Diputación de Cádiz. Ya tuvimos la pasada semana un recital flamenco en la Plaza de la Verdura. En esta ocasión creo que es el Jardín, ¿no?, este viernes el que acoge propuesta cultural. Sí, este viernes tenemos en el jardín un concierto de blues y jazz a las 9:30 de la noche, también con entrada libre y gratuita, y dicen que va a ser un éxito. Esto nos comentan desde Diputación, de que puede ser un concierto muy bonito y muy apacible para todas las personas que se quieran acercar hacia la plaza del jardín. Como decíamos, esto es un conjunto de actividades que llegan a través de la Fundación Provincial de la Diputación de Cádiz y ya el pasado viernes, por ejemplo, tuvimos también otro espectáculo, en este caso musical, centrado en el flamenco, con el Circuito Flamenco 2015 y se lo acogía en la Plaza de la Verdura. ¿Qué tal se desarrollaba, por cierto? ¿Cómo, perdón? Es que no, sí, te preguntaba ¿cómo? Por la actuación del viernes del Circuito Flamenco 2015 en la Plaza de la Verdura, que sí que, bueno, pues se marcaba también dentro de estas actividades, ¿no?, de la Fundación Provincial de la Diputación de Cádiz, donde actuaba el cantaor Jesús de Luca, creo que era, en la Plaza de la Verdura el pasado viernes. Sí, bueno, en la Plaza de la Verdura, sí, comenzó un poquillo más tarde del horario previsto, debido a que la gente pues fue llegando un poquito más tarde de lo normal, y la verdad que estuvo bastante bien. Tuvo la Plaza de la Verdura, pues tanto los dos negocios allí y las sillas que se colocaron, pues la gente se fue sentando y fue escuchando al cantador y al guitarrista, que fue una velada muy tranquila y muy amena para todos los allí asistentes. El viernes anterior también tuvimos una obra de teatro en la Plaza del Jardín, que fue mucho Shakespeare, y la verdad que en el jardín pues la aceptación fue muchísimo más grande. Y estaba totalmente completo con todas las sillas que allí colocamos y todas las sillas que tenía el negocio, pues estaba todo el mundo disfrutando de esta obra de teatro de hace dos viernes. Y esperemos pues que este viernes en el concierto en el mismo sitio, allí en la Plaza del Jardín, pues tenga la misma aceptación que la de hace dos viernes, y esperemos que la gente disfrute con este concierto de blues y jazz. Se trata de llevar a distintas localizaciones del pueblo, ¿no?, propuestas culturales durante este verano. Pues en el jardín ya hemos tenido teatro, en la Plaza de la Verdura flamenco, ahora nuevamente en el jardín ese concierto de jazz y blues. Y bueno, pues un poco que lo que es el ámbito cultural pues se extienda no solo en los lugares habituales, sino también en otros focos, ¿no?, de nuestro municipio. Sí, la verdad que sí. Y dentro de ese ciclo, por cierto, el próximo viernes 24 de julio, lo digo ya para completar, ¿no?, pues también hay cita y propuesta cultural con la Orquesta Sinfónica de Algeciras, según tengo entendido. Sí, una orquesta que es bastante grande, me parece que la completan 45 personas, y pues en la Plaza del Ayuntamiento pues van a hacer el final de este ciclo de actividades culturales, y vamos a ver cómo se desarrolla esa actividad el viernes próximo. Pues ahí queda, por tanto, los amantes de la música tienen la verdad que una oferta bastante amplia, ¿no? Durante todo el mes de julio hemos tenido flamenco, ahora tenemos jazz y blues, y después con la Orquesta Sinfónica también ese programa musical el próximo viernes en la Plaza del Ayuntamiento. Más citas a tener en cuenta, porque ya no solo dentro del ámbito cultural, sino que también como delegado de turismo hay que, bueno, pues hablar del Día de Ubrique en Isla Mágica. Ya se presentaba recientemente y hay fecha, ¿no? Hay fecha para que esta cita tradicional en la que los ubriqueños acudimos en masa a Isla Mágica de manera coordinada, ¿no?, con el parque temático, pues se desarrolle. Será el próximo sábado, 29 de agosto. Cuéntanos un poco los detalles. Pues los detalles más o menos, el sábado 29 de agosto pues nos dispondremos a disfrutar de un gran día en Isla Mágica. La entrada a Isla Mágica y el transporte pues costará 27 euros los adultos, los seniors 21,40, el infantil 21,40 y los niños de 0 a 3 años pues 7 euros. la intención nuestra fue que se pase allí un día menos como en los años anteriores, y todas las personas que también quieran disfrutar de agua mágica, pues una entrada opcional de 7 euros y disfrutarán pues de un parque acuático muy importante en la localidad de Sevilla. Uh-huh. Una actividad que se viene realizando años atrás, que tiene una aceptación muy grande, y esperemos este año pues que tenga la misma aceptación que este año anterior, y que se complete todos los autobuses que se van a disponer para poder realizar este día tan importante. ¿Cuántos autobuses se piensan que pueden llenarse? Pues el año pasado fueron 9 autobuses. Uh-huh. Vamos a intentar este año que vaya mínimo las mismas personas, la verdad. Uh-huh. Sabemos que también una fecha que es final de agosto, la gente viene muy muy cansada de todo el verano, pero bueno, intentaremos darle la máxima difusión, y la verdad que es un precio muy, muy bueno de cara al ciudadano, y yo creo que sí, que tendrá una aceptación importante. Uh-huh. Es una fecha en la que además también comienza ya a moverse aquí un poco lo que es la actividad, ¿no?, en nuestra localidad. A finales de agosto pues comienza prácticamente como que a normalizarse lo que es el ámbito laboral en el municipio, y al mismo tiempo también comienza también a trabajarse pues con actividades culturales, con vísperas de feria, en fin. Es una fecha también en ese sentido, ¿no?, quizás un poco más complicada por eso. Claro, es una fecha en la que ya se va acercando lo que es la cantidad de eventos que, claro, que lo tienen encima, y la gente pues después del verano, este fin de semana, en este caso el sábado 29 de agosto, el día de Isla Mágica y todo lo que conlleva ya después en septiembre, pues vamos a ver la gente cómo se encuentra en su disponibilidad para poder ir, la verdad. Bueno, pues en cualquier caso ahí sí que está ya programado y además anunciado. El 29 de agosto se va a celebrar el Día de Ubrique en el Parque Temático, Parque de Sevilla de Isla Mágica. Recuerden, bueno, pues que a través de la Oficina de Turismo pueden conseguir esas entradas para poder disfrutar de esa jornada. Nos vamos a quedar aquí. Yo no sé si hay que destacar alguna otra cuestión más. Quizás, no sé, las propuestas pictóricas dentro del ámbito de las exposiciones. Tenemos, creo, que a Güera en el convento, tenemos a los alumnos de Lobatoyo en San Juan de Letrán, y para completar un poco ya esa oferta cultural que tenemos en el municipio, pues no olvidarnos también de esas exposiciones, ¿no? Hombre, las exposiciones, pues la verdad que la gente suele acudir, grandes pintores y artistas, y esperemos que la gente cumpla también con ellos. Se te ha quedado también una velada musical importante que tenemos este sábado, sí, 18 de julio, que la organiza la Asociación Músico Cultural Cantus Libero, y será en la Plaza del Garrobar, también con entrada libre, y colaboramos desde el Ayuntamiento. Y en una zona emblemática allí, la Plaza del Algarrobal, que creo que le va a dar mucho auge a esta velada musical de este sábado. Pues ahí quedan todas esas propuestas con el concierto fin de curso de la Asociación Músico Cultural Cantus Libero, que también tendrá lugar este sábado a las 9:30 en la Plaza del Algarrobal. La verdad es que muchísima cita todos los días, desde el miércoles, jueves, viernes, sábado también. Bueno, pues contamos con distintas actividades culturales, sobre todo dentro del ámbito musical, que se van a llevar a cabo en nuestro municipio. Por resumir, si te parece, pues invitar, ¿no?, a los ciudadanos a disfrutar de toda esta serie de propuestas culturales que se ofertan por parte del Ayuntamiento. Sí, desde aquí pues transmitirle a los ciudadanos de Ubrique que tienen muchas actividades culturales y musicales para que disfruten de ellas, y que intentemos cumplir lo máximo posible para que estas personas y profesionales que tanto trabajan para poderlo realizar, estos eventos, pues se sientan tan a gusto, igual que nosotros, disfrutando de este evento. Te sientan arropados también, ¿no?, con el público, claro que sí. Y bueno, no se olviden los pequeños y la familia en general que tienen esa cita con el cine a partir de este jueves en la Plaza de Toro de Ubrique, a partir de las 10, comienza o arranca ese ciclo de verano con la película Maléfica. Así que bueno, pues también con ese recordatorio nos vamos a quedar, y agradecemos al concejal de Festejos, Cultura y Turismo, José Manuel Fernández Rivera, que nos haya atendido hoy en la mañana de Radio Ubrique. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes y buenos días.